Estamos hablando del caso Telén, que acaba de editarse, que acaba de imprimirse, que está calentito y que pronto va a ser distribuido entre los asociados, como dice aquí mi compañera, que tiene la Cooperativa Popular de Electricidad y que además va a estar disponible en las bateas de las librerías pampeanas. Vamos a hablar de este tema con los autores del caso Telén, que son Damián Repeto y Nicolás Bompadre. ¿Cómo les va, chicos? Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En un esfuerzo de producción los tenemos a los dos amigos de la casa, fundadores de esta radio, para conversar un poquito sobre este libro muy esperado por la comunidad kermesera. ¿Qué sienten hoy que ya tienen el libro en sus manos? ¿Arranco yo, negro? Arranque usted, Damián, que es el que sabe. No sé el que sé, pero yo me siento un poco más tranquilo porque suelo sufrir mucho la ansiedad y tener el libro en la mano, o sea, tranquiliza un poco. Ahora la ansiedad se ha mudado a las ganas de que se reparta enseguida y que la gente lo lea. Le llevó varios años producir este libro. Está basado en un hecho real, que es el atraco a un banco, un atraco bastante espectacular. Ocurrió aquí en la provincia de La Pampa y es un atraco frustrado. Para aquellos que no tienen idea qué fue lo que ocurrió en la localidad de Telén, cuéntenos cómo se inspiraron y qué fue lo que ocurrió. Empiezo yo, así no. Hablamos un poquito cada uno, ¿no? El hecho ocurrió en el 2002, en principios de marzo. En Telén coparon varios tipos armados, anduvieron a los tiros, quisieron robar un banco de La Pampa que estaba cerrado. Después quisieron robar un banco que había sido el fundador del pueblo, pero que estaba cerrado hacía como 80 años y era un museo. Enojados, tirotearon contra las casas, contra la municipalidad del pueblo, y finalmente se van, se llevan secuestrado a un productor rural que le roban la camioneta, así que se van, lo dejan en el camino y los tipos desaparecen, lo cual generó mucha angustia y muchas dudas en el pueblo, además de miedo. Y al otro día se enteran que habían escapado en un helicóptero y que ese helicóptero había caído en la zona de Zárate, en Buenos Aires, pero que solamente habían atrapado al piloto, que en principio no tenía nada que ver. Uh-huh. Y eso es todo lo que se sabe del caso, no mucho más. Nosotros, a partir de esos datos y de una investigación que nos llevó un tiempo, fuimos armando un poco lo que pasó e imaginando mucho más los sucesos y bueno, tomamos cosas de la realidad para armar un libro de ficción, una novela. Está bueno lo que estás contando, porque a partir de un hecho que es real se dispara una ficción y se dispara también una escritura a cuatro manos. Digo, no debe ser fácil encarar un libro, escribirlo de esta manera. Cuéntenos cómo fue ese proceso. Hola, en principio nosotros teníamos una experiencia previa escribiendo juntos. Hicimos durante 7 años una revista. Y también, como estudiamos juntos en la universidad, hicimos muchos trabajos a cuatro manos, aunque obviamente la escritura literaria tiene otros bemoles. Y encontramos una técnica o un método para trabajar que terminó resultándonos, que fue que cada uno de nosotros escribía, una vez que decidimos la estructura, que eso también llevó muchas discusiones, muchas idas y vueltas, muchas escrituras, tachones, borrones y reescrituras encima, cada uno de nosotros escribía en su casa, en solitario, nos mandábamos lo que habíamos escrito y los miércoles nos juntábamos a comer un asado y entre los dos discutir lo que nos habíamos mandado mutuamente, e ir tachando, agregando, y del resultado de esas discusiones, alguno de los dos se encargaba de escribir o de aunar las charlas en el producto, entre comillas, final de esas discusiones, y otra vez a discutir, y otra vez a leer y a escribir. Digamos, fue un proceso de unida y vuelta permanente. Con respecto a la estética de la tapa, que es una foto de Rodríguez Pérez, ¿también pasó así? ¿Fue entre los dos? Sí, era todo un tema elegir la estética, la tapa, porque bueno, queríamos que salga bonito, que nos guste, y bueno, y eso estaba un poco lo que hicimos hacer nosotros, porque es difícil a veces llegar a un acuerdo con los editores, sobre todo si no tienen gente especializada en ese métier, ¿no? Así que sí, pensamos varias cosas y en algún momento el muñequito que tiene que ver en algún momento con la novela, en más de un sentido, nos pareció que el Playmobil, especie de vaquero, daba también un poco la idea del western, que la novela Caso Telén tiene bastante de western por el tiroteo, por el oeste, por asaltar bancos y por algunas cositas más que, bueno, cuando lo lean van a ir encontrando y descubriendo a poquito. Bien. Hay también el retrato de una época. Yo tuve la oportunidad de leer el libro y me parece que también se cuenta de alguna manera la Argentina, la provincia de La Pampa de los años 90 y también de la postcrisis, si se quiere. Sí, no ha sido nuestra voluntad, uh-huh, digamos, a escribir algo documental, ¿no? Pero necesariamente por el momento en que sucedió el asalto frustrado, se hacen referencias a la política, a la historia pampeana, porque también muchos de los actores que circulan en el libro son actores principalísimos de la política pampeana del momento y casi que de hoy también, ¿no? Uh-huh. Entonces era imposible obviar los sucesos de 2001 y las consecuencias que acarreó, incluso para una provincia como la nuestra. De hecho, hay una reflexión específica en algunos personajes respecto de cómo la Pampa pudo domar la ola de la crisis post-2001 de una manera un poco mejor que el resto de las provincias, y esa también parece ser una de las razones que podrían haber motivado a los ladrones frustrados a venir hacia acá. Uh-huh. El libro se llama El Caso Telén, estamos hablando con sus autores, Damián Repeto, Nicolás Bompadre. ¿Cuándo va a comenzar a distribuirse este libro que ya está impreso, salió hace algunos días de imprenta? No sabemos eso. Uh-huh. Hace muy poquitos días, creo que el viernes o esta semana, ya estaban impresos los ejemplares. Y eso no lo manejamos nosotros y depende, bueno, de la distribución que hace la cooperativa, que supongo yo que estará atada a la distribución que hace de las boletas y demás, ¿no? Uh-huh. Además, supongo que también lo van a andar distribuyendo con el CD, que en este caso es un disco de tango, uh-huh, lo cual está muy bueno, y supongo que va a estar lindo para escucharlo mientras uno lee el libro. Bien. Hay momentos de la novela que el tango puede acompañar muy bien. Bien. Este libro, como decíamos al comienzo, va a ser distribuido entre los asociados a la editorial Voces, la editorial de la Cooperativa Popular de Electricidad, pero también seguramente va a estar disponible en las bateas de las librerías pampeanas. Sí, espero que sí. Nosotros no conocemos bien cómo es la distribución. La uh-huh cooperativa nos lleva a las librerías. Uh-huh. No sé si nosotros como autores podemos llevar alguno, supongo que sí. Y si no, el que no está abonado a la editorial Voces, uh-huh, puede acercarse a la cooperativa y comprarlo ahí. Así que lo puede conseguir ahí, uh-huh, también, bien, directamente. Ya algunas personas deben haber leído, debe haber circulado el libro, al menos en su círculo íntimo. Digo, ¿qué recepción o qué devoluciones tuvieron? Bueno, organicémonos. Bueno, cuando hay un grupo de personas que leyó lo que podríamos llamar el manuscrito, uh-huh, o el tipeado inicial, digamos, una vez que lo terminamos de escribir, hubo 6 o 7 personas, ahora no recuerdo, uh-huh, a quienes les dimos ese original para que nos hicieran las devoluciones del caso, y bueno, en general tomamos en cuenta todos los comentarios que nos hicieron, los positivos y los negativos. Y después el resultado final no lo ha leído mucha gente, muy poquita. Bien, o sea que estamos por descubrir de qué se trata este caso Telén, que bueno, es un libro basado, como decíamos, en un hecho real. Se cumplieron 19 años en este 2021 del atraco fallido a este banco de la localidad de Telén. Bueno, y esperamos que toda nuestra audiencia pueda disfrutar de este nuevo libro, de este nuevo volumen, de este nuevo texto de autores pampeanos que está editando la editorial Voces. Les agradecemos mucho, Nicolás y Damián, y seguramente nos preparamos para una presentación que oportunamente vamos a estar realizando aquí en el estudio mayor de Radio Kermés. Bueno, muchas gracias, Lautaro. Y Valentina, por esta charla. Y sí, la idea es, nosotros con Damián somos kermeseros desde siempre, así que la idea es, dada la pandemia y que hay que cuidarse bastante, hacer una presentación con un programa radial, así que vamos a ver si lo podemos concretar en breve eso. Buenísimo. Gracias, muchachos. Gracias, Lautaro. Gracias, Valentina. Nicolás Bompadre, Damián Repeto, autores del caso Telén.